Al estudio nuestro ilustrísimo Sergio Pirincho Arancibia. Llegó el primer tema este momento. Oye, una vista, compadre, una vista espectacular. Así que bueno, sigue el plano. Al fin. Aquí estamos. Oye. Menos mal, ya que estamos prendiendo vela, ¿vale? Con un misil metido en la... Por lo que sé, tiene... Oye, mira, como comentábamos, oye, mira. Es que vamos a estar mencionando algunas bandas oscuras y temas oscuros también. Mencionábamos, recién tiramos una de las efemérides que era 13 de abril con Melvin, con Fear of the Dawn. Pero desde que se lanzó el álbum y el tema fue el sencillo. Oye, hablando de Dickinson, estuvo por estas tierras solito, ya sin Melvin, haciendo charlas motivacionales, una de las cosas que es, a las que se dedica también, con los chicos de media, en el frío en Casa Piedra, si no recuerdo. No, en realidad fue colegios de la gran mayoría de Santiago, así que no estuvo bien contundente el tema. Sobra, hace mucho, ¿sí? De más. Lo que quiera, ¿no? Exacto, y así que iría bien después, ¿no? Padre, ¿no? Me voy a estar aquí, iría compartiendo, así que... Que manden saludos por WhatsApp, por teléfono, por todos los medios que tienen necesarios. ¿Teléfono? Sí, 22-852-78-71, teléfono de la calle... Radio que también se escucha en otros lugares, sí, en la semana pasada, y audiencia en el Lago, en la Ventana, en parte del bosque ahí, algunos en Pirque también llega parte de esta y evidentemente a través de nuestro link que más tardecito se compartirá a todas las personas en nuestro grupo de Facebook. Ya les quiero explicar, chiquillos, a propósito de Viernes 13 y de Banda Oscura y todo eso, Ya, vamos a tomar un tema que sonó en una de las grandes sagas del cine de terror, ¿ya? Así que nos vamos a ir entonces con este gran tema, ¿ah?, de la banda Joker, que es... Mira, este tema era de la banda sonora de Freddy, Pesadilla. Claro. Oye, a ver, ahí te vaya el extremo con el tema de películas de terror. Vamos entonces ahora mismo con este tema de Joker. estamos de regreso. Lo que escuchábamos hace menos que unos segundos era Dream Warriors Dokken, también la banda de hard rock americana, compadre. Oye, vamos a mencionar que están llegando saludos a través de las plataformas de WhatsApp. Ahí se escuchó. Nuestro querido amigo Ismael se pide un tema de Ozuma, dice. No, pide One de Metallica y mandar saludos para él. Bueno, un saludo para él y toda su familia. Vamos a tratar de hacer lo posible por mantener el tema en pauta, ya que teníamos una pauta hecha. Pero si no alcanzamos a realizar esos pedidos, hoy quedan agendados para la otra semana. También tenemos un pedido de Johanna a Twisted Mind de los Guns N' Roses. Oh, perfecto. Así es que... Tenemos Metallica y Guns. Tenemos Metallica y Guns. Oye, compadre, creo que me perdí de un saludo bien importante, que era para un compañero. Nuestro querido Rock, Rodrigo Muñoz. Compadrito, un abrazo grande, feliz cumpleaños, ojalá que haya cumplido los 15, muy bien. 15 años trabajando en lo mismo, eso no lo quiero. Claro. No, feliz cumpleaños, compadre, un abrazo grande acá a la distancia desde la radio y bueno... Congratulations. Oye, tenemos otro pedido también que había sido mencionado. Muy bien. Por nuestra querida auditora estrella. Sí. Sí, por la Claudia nos mandó un saludo y en la mañana saludos para ella. Y se pidió un temita de Hangar 18 de Mega del compadre. Anger 18 Mega. Muy bien, ¿eh? Así es que. O sea, mira, tenemos puro coloso de Metallica. Claro. Metallica, Megadeth, muy bien, ¿eh? Oye, antes de que se me olvide. Oye. Tenemos un par de eventos para los próximos días. Ya. ¿Te parece que compartamos las informaciones? Mire. Jueves 17 de mayo, 21 horas. Mi bar, Santa Isabel 0360 en Providencia. Se lanza Kawin, Concilio de la Araucanía, Brisela y Ulcan Nehuel, es nombre en Mapudungun. Así es que este evento cuesta 6 luquitas ya para todos los que quieran asistir. Oye, quiero también hacer una mención para alguna persona que tenga algún dolor para que le traiga al Tata, porque creo que está con mucho dolor de espalda. Entonces, si alguien tiene ese tipo de remedio casero o de farmacia, una friega. No, es con el carnet. Sí, no, me duele por la espalda. Servicio de utilidad pública, tráigale un dolor al Tata. Me duele la espalda. Oye, aquí tengo otra fecha, 14 del 4 del 2018, o sea, mañana. Mañana. Dígame, compadre, disculpe que... No, sí, siga nomás. Mira, buena banda aquí, Monjas con Atraso. ¿Cómo que sí, Monjas con Atraso? No, Monjas con Atraso, está bien, ¿no? Es buena banda esa. Soul Burner, esto dice que es el lanzamiento Self y Cyber en Santiago. Human Vestige, Jordan. Y la banda, la verdad que yo, otro tata más, no veo nada, así que... Bueno, esto es de dirección Sierra Bella, 205 Santiago, valor 3 luquitas, general, 2 por 5 lucas, mira ahí, 3 lucas y 2 por 5, una promoción, así no es que, malo. Ya, entonces seguimos con, enseñando un poquito lo que es el viernes 13. Viernes 13. Padre, oye, difícil salir de la casa el viernes 13, ¿eh? Sí. Que, no sabéis si, bueno, salí, no sabéis si llegáis. No, de hecho, estaba a punto de no llegar. Sí, no. Venía subiendo de escala, puro... No, sí, estamos graves. Con ayuda, bueno. Estamos graves, bueno. Sí, no. ¿Qué quieres que te diga? Oye, como buen viernes 13, llegaste todo dolorido. Sí, no, llegué para el gato con la espaldita. Pero bien, acá estamos listos y dispuestos, como siempre, al pie del cañón, haciendo el programa. Ya, pues. Oye, quiero hacer una reseña bien cortita, así, como bien precioso, ojalá que sea bien cortita. Y, porque... Venimos con un tema siguiente, que es de una banda exageradamente poco conocida. Es una banda de Venezuela, compadre. No me digas. ¿Sí te digo? Es una banda de Venezuela, se llama Gilman. Bueno, su miembro fundador, actual líder, es Paul Gilman. Venezuela, compadre, este compadre la lleva en el rock. Y estos muchachos hacen metal también. Yo pensé que hacían pura bachata, bro. Pero por supuesto, mira, el metal está en todos lados. Mira tú, para que veas que el metal es un lenguaje universal. De hecho, yo te puedo decir que se hace cada año allá en Gilman. Ah, si eso ya había tenido algo me dejó a todo oído. Fue en su tiempo Motorhead, entonces es un... No sé si me equivoco, pero creo que en algún minuto Ángeles también tocó en algo así. Sí. Ángeles del Infierno. Sí. Fue mega, es un festival importante dentro de lo que es algo... el concierto de Venezuela. Sí, de hecho, del concierto. Recuerdo en unas... latinoamericano. En unas sesiones anteriores haber hecho un especial de Ángeles y donde mencionábamos que había tocado hoy en Venezuela. Exactamente. Oye, ya, el tema que viene se llama Doctor Canoche. Esto es basado, bueno, de hecho el tema en sí viene con una introducción. Esto es de un hecho real, de un hecho verídico que sucedió en Venezuela en el año 1800 y algo, de un doctor alemán que llegó a Venezuela a lo tipo Frankenstein. Era de hecho, lo llamaban el Frankenstein. El Frankenstein de Venezuela. De Latinoamérica, incluso. Claro, este, sí. Este compadre hizo, bueno, llegó a ser ayuda social, pero obviamente él siendo médico. Y bueno, mejor que le cuente la historia en la canción, porque sí, mejor. Es muy buena. Vamos con la música. Ya, compadrito, entonces lo que viene es Doctor Canoche, Gilman. El doctor Gottfried Knorr, mejor conocido como el doctor Canoche, vino a Venezuela proveniente de Darmstadt, Alemania, en 1840, y se ubica en el Picacho de Galipán, en el Guarayra Repano Caraqueño. Allí se encuentran aún ruinas de lo que fue la antigua finca Buenavista, donde el doctor edificó su laboratorio y mausoleo, y fueron escenario de extraños acontecimientos, ya que trabajaba en la preparación de un líquido de su propia invención que le inyectaba en la yugular a sus cadáveres, a los que preservaba de la descomposición sin la necesidad de extraerle las vísceras. ¿Enigmático? ¿Controversial? ¿Extraño? ¿Misterioso? Solo sabemos una cosa, fue real. El doctor Canoche existió, exploró la eternidad y quizás estuvo a punto de amenazar los más antiguos conceptos sobre la vida y la muerte. Una de las historias más espeluznantes y verídicas del siglo XX en Venezuela. Los pobladores de Galipán. por la noche se escucha cabalgar al... Estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era Maldito Sea Tu Nombre de Ángeles del Infierno y anteriormente Doctor Canoche de Killmore. Oye, buen tema, Maldito Sea Tu Nombre, ¿eh? Muy bien. Oye, lo que te iba a comentar, bueno, terminando un poquito con lo que, bueno, todo el mundo conoce a Ángeles del Infierno. Yo creo que el rockero que no es rockero no conoce, claro. No, olvídate, chao. Gilman es algo más... Gilman viene haciendo música de los años 80 en realidad, un tipo connotado en lo que es la escena metalera de Venezuela. También decir que el tema que escuchamos ahora se llama Doctor Canoche, que es extraído de un disco del año de 1990. Y se remasterizó y se hizo para este disco recopilatorio que se llama Escalofríos 2. Del año 2014. Así que grande Killman, muy buen músico. Excelente material. Grabado en Argentina también. Bueno, Ángeles, lo que escuchábamos era también del álbum Pacto con el Diablo, si mal no recuerdo. Pacto con el Diablo. Del año 90. Pacto con el Diablo, no, te loco, del año 82. Toda la razón, año 82, tenés fue razón. El primer disco de sí, Ángeles. Sí, primer disco de Ángeles, tenés razón. Y para mi juicio, el mejor, personal, el mejor disco sí, de Ángeles. Yo digo lo mismo. El mejor. De hecho, para la época era demasiado disco. Sí, no, fue. De yo hecho, creo que quedó de, dentro de los 10 mejores discos de debut. No, y el registro vocal de. Olvídate, está entre los mejores vocalistas sí. planetarios, compadre. Una cosa que mucha gente malentendió de Ángeles del Infierno, la tildó como banda satánica. Siguen llegando los WhatsApp. Es que estos tipos hacían crítica. Más que nada, en ese entonces España todavía era monarquía y se decía que el rey lo instalaba Dios. Entonces el reclamo era todavía era monarquía, sí, todavía es monarquía. Todavía es monarquía, pero o sea, ahora tienen presidente. En ese tiempo no había presidente. Es que toda la monarquía el rey es designado por Dios. Claro. Entonces el reclamo era en realidad contra el tema del rey. No era precisamente un reclamo que los tipos sean satánicos y hablaran contra Dios, sino que era una crítica disidentemente contra la monarquía. Un ratito más voy a revisar los WhatsApp porque estamos transmitiendo en vivo desde el grupo del programa. Así es que, doctor Canoche, como decías tú, también doctor era Canoche. Acerca de este mítico personaje que llegó a doctor Venezuela. Alemán, sí, claro, que la idea de él fue crear un líquido para hacer momificación, ¿cachai? Y mantener el como decía la reseña, eran mantener los cuerpos sin descomposición. Exactamente, era como sin su sacar, pasión era mantener los cuerpos. De hecho, él le pidió a la sin sacar sus entrañas. Claro, él le pidió a su porque él le enseñó esto a la mina que lo ayudaba como en los quehaceres, ¿cachai? Y él le enseñó a la lana, una cosa así. Algo así, y él le pidió que cuando él falleciera hiciera lo mismo con el él. El mismo proceso. Claro. Era como no sé, pues para 10 como tener un cassette antiguo, una, claro, cosa, una así. Cosa así. Lo tenía como de culto. Bueno, ese era doctor Canoche, una historia de verdad. Verídica. Así es. Bueno, oye, eso más, era un es la temática de lo que es Viernes 13. Claro, era justamente lo que ya decía, que era un poco la reseña de el Viernes 13 y lo asociado a la música un poco más oscura. Ya, oye, también, bueno, ¿de dónde viene el Viernes 13 en realidad? Esto viene de parte de la Edad Media, el Viernes 13 en sí, ¿ya? El rey Felipe IV, de Francia, con el apoyo del Papa Clemente V, que había en ese tiempo, ordenaron redadas contra los cruzados, ¿ya? Y eso fue el 13 de octubre de 1307, ¿ya? Entonces, por eso de ahí viene la fecha. Claro, justamente. Y desde ahí se le asocia entonces a los malos augurios en esa semana. Cuando es día 13, cae el día viernes el número 13, este va a ser que un día de mal augurio, ¿ya? Por lo que él dice, porque había mandado en este tiempo a redadas contra y mataron a los. De hecho, el número 13 quedó tan estigmatizado que en muchas partes donde ni siquiera se construye el piso 13 en los edificios, pasan del 12 al 14. Así es. Sí, es como bien rara el tema. Bueno, hay mucha gente que se rige por la numerología y un número bastante. Singular, claro. Exactamente. Bueno, cerramos un poco entonces eso. Oye, yo quería acotar un poco antes de seguir con el programa. Ayer se realizó un evento lamentablemente poco difundido, que fue una charla de Jan Kotolik. Mi querido amigo Jan Kotolik. Nuestro querido amigo Jan Kotolik. Hay una entrevista que hay que descargar de por medio, y ahí la descargamos para escuchar un poquito sobre la impresión. Y lo que fue esta charla, que fueron cómo sobrevivir 30 años en el metal. ¿Ya? Lo que menciona un poco Yanko en la charla es que los metaleros tenemos que ser más unidos, apoyar la distancia, apoyar las bandas. Cosa que cuesta mucho. Es un tema muy difícil. Cuesta mucho hacer que la gente asista. Y es que está el estigma de que los metaleros somos flojos, somos incultos, somos borrachos. Cosa de que hay que ir cambiando un poco. Yo creo que inculto no es la palabra, porque yo creo que el metalero siempre es inculto. Sí, lo que pasa es que la gente. Su oído lo hace ser culto. Claro. Yo creo que más que nada eléctrico. Desordenado. Claro. Somos alegres, somos buenos para vivir. Pero lo que, mira, déjame, voy a meter mi cuchara también en el tema. Y creo que también tiene un poco que ver con, no solamente con, a lo mejor hay una diferenciación, por ejemplo, el metal metalero, está en este caso, por ejemplo, el punk, que viene del punk, que se le llama al que le gusta la música punk, se le llama punk. Como ellos son relacionados con antisistema, anticapitalismo, anarquía, entonces muchas veces ellos no trabajan, por ejemplo, porque son antisistema, no todos, pero muchos que toman la parte más más extrema, por ejemplo, la cosa es que muchas veces ellos, como no les gusta el capitalismo, no les gusta son antisistémicos, entonces como no trabajan en cosas oficiales, por ejemplo, no sé, como oficinista o no sé, vendedor, cualquier cosa, entonces ellos se asocian muchas veces a trabajos esporádicos o a trabajos que son más bien informales. Entonces a eso te iba a comentar. Claro. No es que no trabajen, muchos claro. se hacen sus propios negocios, hacen sus propias fines. Claro, entonces como ellos, por lo general, obviamente que si tú te haces tu negocio, tú también dispones de tu horario, claro. Entonces muchas veces a las 10 de la mañana a lo mejor no es necesario levantarte. Claro, podía empezar más tarde. O simplemente a lo mejor, no sé, a lo mejor en ese horario te acomoda a lo mejor claro. hacer otra cosa. Bueno, entonces, la gente lo asocia porque dice, piensan que el metalero, el punky, el trash, todos son todos lo mismo. Entonces yo pienso que por ese lado también, por decirlo así, se juegan contra a pensar eso. Yeah. Y como les comentaba, eso era un poco lo que mencionaba Jan Kotolik y decía que había que empezar a apoyar el sistema de las bandas, el sistema de, si hacía una tocata, puta, invitar a la gente correcta, invitar... que los amigos no vayan por el canje o entrar gratis porque se quieren comprar una chica, sino que ayuden a contribuir al tema y compren su entrada, paguen su espacio. Claro, claramente si te lo veis, ayuden a difundir, ¿sabes? Si te lo veis desde ese punto de vista, que las bandas partan a la hora que se dice la tocata, que el sonido cumpla las expectativas. Lo que se hizo, por ejemplo, en el Armaje Rock, que se hizo en la Casa de la Cultura el día 3 de marzo, fue una cuestión espectacular la que nos tocó cubrir. El sonido de la banda, la calidad de los músicos, sí, por eso te digo, todo, o sea, si tú lo planteas desde ese punto de vista, claramente estás hablando con un tipo que lleva más de 30 años en metal y vigente. Es muy difícil, es muy vigente, pero es una mirada más adulta de lo que es movimiento. Claro. Ahí está el tema. Lo bueno es que ayer hubieron muchas personas con bandas nuevas, bandas de regiones. Tenemos material de algunas de las bandas. Les voy a pedir a toda la gente que quiera difundir, a todos los muchachos que están escuchando, que toquen, que se abstengan un poco de mandar los discos y que manden al correo electrónico la música, porque todos tenemos trabajos independientes de esto. Esto es una pasión que tenemos nosotros del programa, pero... ahí tenemos uno de los discos, muéstralo hacia la cámara por favor, Maulén. Ese es uno de los discos, vamos a estarlo difundiendo más adelante, por ello hay que hacer primero el proceso de pasar de WAP a MP3. Así es que a los chicos que nos escuchan, que tienen sus bandas, que quieran difundir, manden al correo electrónico rockinostalgia@gmail.com, cosa de llegar y descargar, porque así se nos hace más fácil el trabajo de difusión. O si tienen algún link para compartir, claro, también lo pueden que nos hacer, manden lo a través enviar, del Facebook. A través del Facebook, el link ahí para que a través de nuestro Facebook claro, pueda escucharse el tema. Yo creo que para terminar un poquito lo que estás comentando tú, aquí en Chile siempre es un tema cultural. Siempre ha habido una poca valorización de lo que es un tema internacional. Por ende, cuesta mucho. Difundirla, hacer radio. No hay muchos programas que se dediquen a esto. Es lo mismo que estábamos conversando el otro día con el tema de, no sé, pues, de la cumbre del rock chileno. Claro, que son los mismos apitutados de siempre, meten a la misma gente. Más que eso, y ni siquiera cuadra en lo que es el rock. Más que eso, eso. O sea, chileno. Claro, eso lo hemos hablado más de una vez. Claro, de cuáles son. Por el tipo o el estilo de música que vaya a difundir. Oye, hablando de eventos, antes que se me vaya, ¿ya? Nosotros el día 30 de abril vamos a celebrar nuestro primer año del retorno de Entre Amigos Rock y Nostalgia en el Gimnasio Municipal de La Pintana con una espectacular noche de blues y jazz. Fusión. Va a estar 6x8 junto con nosotros, va a estar también Juan Rojo del Infierno de Combustible también aportando su granito de arena. Así es que vamos a hacer el club de Celebra el Día del Trabajador con Entre Amigos Rock y Nostalgia este día 30 de abril a partir de las 21:30 horas, Gimnasio Municipal de La Pintana en el paradero 36 de Santa Rosa. No, para nada. Y nuestro primer año al aire del retorno de este programa. Del retorno, obviamente. Claro, del retorno. El día 29 de abril del año pasado salió nuestra primera edición online en SoundCloud. Y gracias a Dios ya estamos en vivo y en directo transmitiendo nuevamente. Así es que muy contentos por eso, por ese logro. Pero ha sido un camino bastante escabroso, difícil, pero nos hemos mantenido. Así que a toda la gente, claro, cuando que nos apoye ese día 30 de abril. De hecho, oye, de hecho, igual, darle gracias a la gente que nos sintoniza hasta ahora, porque igual sigo sintiendo. Oye, ¿tenemos algo más de música? Sí, compadre. Oye, nos vamos a ir con un, a propósito de, del día bien de estrés y todo lo que estábamos hablando, nos vamos a ir con un duelo. Ah, hermano, de bandas. Bandas, claro. Dos tremendas bandas son emblemáticas del, del black metal. Ya, compadre. Perdón, de Death Metal, me equivoqué, disculpa, no, de verdad que no me puedo equivocar frente a... No, a, estamos en eminencia, estamos en eminencia. Arancilla. Perdón. ¿Cachai? Entonces, claro, nos vamos a... Perdón. Nos vamos a ir con dos bandas, así que... Ahí, oye, no, tranquilo. Vamos a empezar con la primera entonces, que es Cannibal Corpse. Ya. Así que ahí para todos nuestros amigos que son fanáticos de esta banda, escuchen el todo. Información, bandas y mucho rock and roll. Aquí finaliza Entre Amigos. We'll be right back. madness, infects humanity. No hope for cure, die for technology. Estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia, entonces. Oye, qué manera de patear cráneos, compadrito. Eso fue Cannibal Corpse, tremendo disco, lo pego en la mesa. Hammer Smashed Face, del disco Tomb of Mutilate. Y además, lo que siguió fue Sepultura con Dead Embryonic Cells. Tenemos un problema técnico, se pasaron los decibeles. Así es. Sí, tocar el arma. Vamos a ir a los controles un poquito. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, compadre? Es que fue mucho de metal, por compadre, del bueno. Mucho power. Mucho power, sí. Oye, tremendo disco, compadre, de Cannibal Corpse y Sepultura. Allí mi compadre está haciendo, arreglando un detalle técnico que es con un tema de... se agarra la cabeza. No lo puedo ver. ¿Qué pasó, compadre? Así nomás, po. Ya. Oye. Nada que hacer, pues aquí estamos. Vamos a hacerle relleno a esta cosa porque aquí los chiquillos están haciendo maravillas para poder arreglar ese problema técnico que tenemos en este momento. Pucha, espero que ese pedazo de tema le haya gustado, compadrito. Así que, insisto, tremendas bandas, tremendo death metal, del bueno, del clásico, Cannibal Corpse y Sepultura, tremendo, del disco Rise. Rise, compadre, muy bien. Ya, ya pues, loquillo, nos vamos a ir entonces directo a la música. ¿Qué me dice, compadre? Ya, vamos a... Está desesperado acá. Y no, tranquilo, compadre. Tranquilo, pasa. A nosotros, pero no pasa. En los programas en vivo hay situaciones que manejar. Ya, usted me dice, compadrito. Ya, compadre, nos vamos a ir con el tema. Esto es, ya estamos hablando de banda oscura y del 13, el 15. Hoy viene de... Oh, compadrito, ya caché, ya. Nos vamos a ir con Black Sabbath y su tema Black Sabbath. Oh, tremendo tema. El más oscuro, compadrito. Black Sabbath. Rock and roll. Estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era Black Sabbath. Sábado, sábado oscuro. Oye, temazo, temazo para ir reseñando lo que era el especial de música oscura el día viernes 13. Oye, Nato Rodríguez nos dice que tenemos mejor música que en la futuro. Gracias por los saludos de Bay City, compadre. Así es que él fue incluido hoy al grupo de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Se hizo miembro hoy. Así es que muchas gracias por empezar a participar desde ya. Oye, vamos a mencionar que todos los pedidos que llegaron el día de hoy por WhatsApp van a tener que quedar para la próxima semana en carpeta. Así es que, claro, todos los pedidos que llegaron hoy para Ismael, para Claudia, para Joana, todos esos pedidos van a quedar registrados desde ya para la próxima sesión. Recordar que nuestro evento el día 30 de abril, nuestra noche de blues y jazz fusión, en el gimnasio municipal de La Pintana, paradero 36 de Santa Rosa, tiene un costo de 2 lucitas nada más. Buen precio, compadre. Buen precio para disfrutar excelente música. Mira, vamos a ir con un pedido que se hizo en la semana de Janet Rodríguez de La Renga, a través de nuestro grupo de Facebook. El WhatsApp del programa está con un pequeño problema técnico, por eso no lo hemos dado este último tiempo. Así es que yo publiqué otro número de WhatsApp momentáneamente para que la gente que quiera pedir sus temas lo busque en las publicaciones. Oye, antes de que se me olvide, saludar a Keltronic, que nos apoyó con Taller de Robótica. Vamos a ir entonces con el tema de La Renga, este pedido de Janet Domínguez a través de nuestra página Entre Amigos Rock y Nostalgia. Saborear esta vuelta, la carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se dispute el poder y la gloria, y con el frío de un reino las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras, y todo este motor para devastar tu inconsciente. ¿En qué lugar habrá consuelo para mi locura? Esta ironía, ¿con qué se cura? Si el final es en donde partí. ¿Y a quién llamar? ¿A quién golpearme la puerta tan tarde? ¿Con quién hablar cuando no hay nadie? Si esta noche no puedo. Saborear esta vuelta, la verdad, la mentira y la mueca de tu ingenuidad. Cuántas palabras se disputan el poder y la gloria, y cuántas vidas se pierden en el frío de un reino mortal. Loco de pensar, queriendo entrar en razón, y el corazón tiene razones que la propia razón nunca entenderá. ¿Y a dónde voy? Siempre voy a buscar lo que es mío. Aunque el planeta termina en el círculo y el final es en donde partí. No llores más, dame la mano, contame tu suerte. Esta ladera quizá no sea la muerte, a que nos logre apagar. about the ultimate sacrifice. The ultimate sacrifice. This is mandatory suicide. Chicos, estamos al aire, tremendo compadre, tremendo tema Slayer, compadre, Mandatory Suicide. se le llega a iluminar los ojitos, compadre. Pero se le llega a iluminar los ojos. ¿Cómo no? Oye, la carita, todo. Le falta unos puros corazones. Un pedido especial de mi querida Eli. Amorcito, un besito para ti. Uy. Muy bien, entonces nuestra querida auditora Elita París pidió este tema. Muy buen tema. Bien. No podíamos terminar de otra forma, compadre. No, nada más. Estábamos en el desastre mismo. Démosle con más desastre. Así es. Oye, toda la gente que nos mandó sus pedidos el día de hoy, que no alcanzaron a ir en esta edición, van a ir, ya están de hecho agendados para la próxima sesión de Entre Amigos. Rock y Nostalgia, sesión número 22, porque esta es la 21, cumplimos Acabamos la mayoría de edad. De cumplir la mayoría de edad, así compadre. Sesión estamos, 21 de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Bien, compadre. Ya va a ser un año, compadrito. Ya prácticamente estamos en el año del retorno de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Tenemos pendiente la nota que se hizo Jan Kotolik en la charla del día de ayer. Lamentablemente tampoco la alcanzamos a incluir, así es que la próxima semana vamos a estar mencionándole un poquito eso, todo lo que fue esa espectacular charla que dieron sobre 30 años, cómo sobrevivir 30 años en el metal. Por mi parte, muy agradecido de esta sesión, felicitar a mi compadre Maulén que estuvo en los controles el día de hoy. Así es, compadrito. Bien, no, compadre. Nada, compadre. No, pero sé que me tenéis que felicitar a mí también porque llegué temprano. Oye, sí, también llegó temprano mi compadre hoy día. Así es que, nada, como les decía, toda la información de las tocadas que hemos difundido hoy van a estar también en nuestro grupo de Facebook Entre Amigos Rock y Nostalgia. Suscríbanse al fanpage. Nada, pues por mi parte esto se acabó. Muchas gracias por la sintonía. Gracias, compadre. Muchas gracias. Oye. No, muchas gracias, compadre. Un saludo a toda la gente que entonces que nos estuvo escuchando hoy día. Y claro, por nuestra parte ya esto se acaba. Maulén. Genial. Sí, un saludo para nuestros amigos de La Pintana y para mi familia en especial. Así que nos estamos viendo la próxima semana. Así sea. Un saludo para la Yogi, un beso especial para ella. Excelente, compadre. Entonces ahí nos estamos viendo. Nos vemos, amigos. Chao. Información, bandas y mucho rock and roll. Aquí finaliza Entre Amigos Rock y Nostalgia. Te esperamos en nuestra próxima sesión.